mundo de los demonios enviados por Satanás que estaban tentando a todos los hombres en nuestro tiempo, ¿no? Bien, como que yo el próximo sábado tengo que estar, me parece necesario que esté en la Concepción, en la parroquia, que celebran nada menos que la dedicación del templo, un templo construido hace 125 años, que había sido bendecido, pero no se había hecho la dedicación litúrgica. La dedicación es una cosa tan importante que se celebra litúrgicamente en cada diócesis la fecha de la dedicación de la catedral. Y en toda la iglesia se ha celebrado hace pocos días, la fiesta de la dedicación de la Basílica de Roma, la catedral primada del Papa. De modo que yo el sábado próximo iré a la Concepción, una ceremonia que durará 2 horas, de 6 a 8. El viernes iré a la iglesia de la Capilla de San Ignacio de los Jesuitas de Caspe, el primer día del Triduo de Cristo Rey. Y, por tanto, voy a dar 3 conferencias, la de hoy, la de dentro de 15 días, después el primer sábado de mes, que además es el puente entre la Inmaculada y la Constitución y la Inmaculada. No es puente. Pues primer sábado, el día que queda, José, el día que queda entre la Constitución y la Inmaculada. No se trata que sea puente, es un día que queda entre la Constitución y la Inmaculada. Si se hace acto, en todo caso es primer sábado de mes, o sea que no hay conferencia. La otra conferencia sería la última. Y por otra parte, el tema en que nos vamos introduciendo es para pensarlo toda la vida, para ir leyendo siempre los textos aludidos, que no hay tiempo casi ni de leerlos enteros. Y precisamente por esto hoy voy a explicarlo todo junto, de una cierta manera, que verán. Voy a hacer lo que dije que me iba a ocupar, después de haber tratado de las cartas a las 7 iglesias, que comienza el Apocalipsis en los capítulos iniciales. Dije que ampliaría la lectura a otras partes del libro del Apocalipsis y algunos textos proféticos que están en la liturgia precisamente de esta semana, de la semana anterior a Cristo Rey y de la semana posterior a Cristo Rey, están en los días feriales, en los años alternos. Entre unas y otras cosas hay muchos textos proféticos y apocalípticos, entre ellos las cartas de las iglesias también. Entonces digo, estas lecturas me sugieren que conviene que recordemos que en Apocalipsis se habla de la visión de la mujer y el dragón. Sobre la mujer había una tradición no inconexa, pero sí compleja y diversa de alguna manera en la letra, sobre qué es el símbolo apocalíptico de la mujer. El dragón está muy claro, porque el Apocalipsis lo dice, es la Satanás, que es la antigua serpiente, o sea, la metáfora del el símbolo apocalíptico del dragón representa el mismo personaje, Satanás, con su ejército de espíritus malignos que odian a Dios y quieren perder a los hombres y combatir a la mujer. La mujer, había una tradición que decía que era Israel, de la que nacía el Mesías, rey del mundo. Otra tradición que decía que era la iglesia. Y otra tradición, no son inconexas las tradiciones, digo, parecen diversas en la letra. Otra tradición más que dice más explícitamente que es María. María, en que además recoge en sí toda la bendición prometida a Israel, de que en la simiente de los patriarcas nacería el que tenía que regir las naciones con vara de hierro, o sea, Cristo. Y, por otra parte, en cuanto, como ha dicho el Vaticano II, es ejemplar y arquetipo de la Iglesia. De modo que El padre Bober, ya antes del concilio, lo decía muy bien. Lo dice, la mujer es María, en cuanto lleva la representación de Israel, y también es la generación del Hijo de Dios, no solo la generación de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado, sino la maternidad total del Redentor, es decir, cabeza y miembros, en cuanto nosotros somos también otros Cristos nacidos de la Iglesia, que es el seno místico de María, ¿no? El seno de María es la Iglesia. Nacemos de María, esto después de la declaración de María, Madre de la Iglesia, es mucho más claro. El Papa Juan Pablo II, ya en signo de contradicción, y después en alocuciones sobre en la fiesta de la Asunción de María, ha aludido varias veces al capítulo 12 del Apocalipsis, hablando de que la mujer del Apocalipsis es símbolo de María, simboliza a María la imagen, y el dragón, bueno, que el dragón es Satanás, es la serpiente antigua, que tiene dos maneras de portarse, como serpiente y como dragón. Algunas cosas las hace despacito y engañosamente, y otras cosas las hace inesperadamente y rabiosamente, como un dragón que se traga o que devora. Estas dos figuras hoy las presento, lean el libro 12 con atención, y verán que este dragón y serpiente es arrojado, desterrado del cielo, desterrado del cielo, precipitado a la tierra. Más adelante nos lo presentan expulsado de la tierra y atado en los abismos. Aquí hay una discusión entre los que lo entendieron de una manera que parece la única lógica y los que no lo entendieron. Porque los que no lo entendieron dijeron que el demonio está atado en los abismos desde el momento de la crucifixión del Señor. Pero otros escrituristas dicen que no parece que del Apocalipsis se desprenda esto en absoluto, en absoluto. Y este hecho de la oración que acabo de leer, que acabo de rezar, después que Manresa rezaba la Ave María, yo rezaba esto de San Miguel, supone que andan los demonios por el mundo, Satanás y los demonios están en el mundo. Esto es lo que vio León XIII. Desde que la oración no se reza, ¿no? Que porque dicen que el celebrante no tiene que orar de rodillas ante el altar, sino si hago de pie y hacer genuflexiones, etc. Cual, como yo no soy especialista en liturgia, me parece muy bien. Pero de una manera u otra, digo yo que desde que la oración no se reza, es más experimentable la presencia de los demonios en el mundo, más experimentable a través de todo. Este dragón del Apocalipsis, Satanás, se le presenta en el Apocalipsis precisamente actuando sobre el universo, actuando en el mundo con una acción, diríamos, universal. Interesa perder las almas, pero el demonio sabe muy bien que las puede perder mejor desde los poderes políticos, desde las influencias universales, desde los escándalos en que se suplanta la ley de Dios en los corazones de los hombres, por la presión del poder político y la presión del falso prestigio intelectual y pseudo-profético. Y por esto este dragón se le ve actuando. El dragón da su poder y gran potestad una bestia. En Apocalipsis, en capítulo 13, después del dragón, salen dos bestias. La bestia es un símbolo apocalíptico, que significa, como dice el padre Bover, el poder político anticristiano, el poder político luchando contra Dios, que se va plasmando a lo largo de la historia en las cabezas, siete cabezas y 10 cuernos, imperios universales que ejercen poder sobre los hombres, y que no todo lo que hace está mal, como explica muy bien el padre Rovira. En estas bestias están, pues, el Sacro Imperio Romano-Germánico también está en esta bestia. Y dice, pues parece que hubo emperadores santos como San Enrique, sí, dice, es igual, pero el poder también en este imperio, hubo la austeridad al pontificado, este imperio hizo muchísimo daño y fue preparando la laicización del occidente. Aunque con Carlomagno y con algunos emperadores había favorecido la fe, pero la bestia es lo que viene del demonio, en la soberbia del poder político en lucha contra Dios, potestas antiteocrática, como le llama el padre Rovira. Y esta bestia la describe así: vi subir del mar, el mar es símbolo de la gentilidad, mar es el occidente, donde estaba la Roma pagana, con 10 cuernos y 7 cabezas. La bestia, semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, va poniéndole las imágenes que están en las 4 bestias de la visión de Daniel, que se leen en la liturgia de esta semana, que son el imperio babilónico de Nabucodonosor, el imperio medo-persa, que también hizo cosas buenas, liberó a los israelitas de la cautividad de Babilonia, pero que no es un, es un imperio antiteocrático, o por lo menos que no está al servicio de Dios, aunque Dios le toma como instrumento algunas veces. Después el imperio helénico, que fundó Alejandro Magno, y después el imperio romano. Y va hablando de las cabezas, y después de los 10 cuernos. Aquí diré una cosa que es interesante leerla, porque es un poco sorprendente. Sorprendente por lo verdadera que es, y sorprendente de que lo dijera un escriturista como el padre Bover, que era muy ortodoxo, pero que andaba siempre asustado de interpretaciones demasiado literales, diríamos, le parecían a él, y demasiado concretas sobre la historia de la humanidad. Tendía a alegorizar todo y a hacer como si el Apocalipsis, diríamos, no dijese nada, en definitiva, más que una lección de humildad y de que Dios gobierna la historia, etc. Como que esta bestia tiene 7 cabezas, que son 7 imperios sucesivos, poder estatal anticristiano, le llama el San Padre Gober, y después 10 cuernos que vienen después de las 7 cabezas, 10 cuernos. Entre los cuales estos 10 cuernos odian a la mujer, que hablaremos de enseguida, de la Babilonia, mujer prostituta sentada sobre la bestia, y la despojan y la destruyen, y de ellos surge el poder que después domina todo el mundo del anticristo. Dice que estos 10 cuernos aborrecerán a la ramera. Se anuncia la desaparición del imperialismo burgués. Comienzo imagen de esta desaparición definitiva será el incendio de Roma por los bárbaros. Esto es una versión antigua. Bossuet decía que la caída de Babilonia es la toma de Roma por Alarico, y le sigue Bossuet. pero no tiene sentido y no es según la tradición, que veremos enseguida. Traído aquí Cornelio a lápide, dice una cosa muy distinta. Seguirán las caídas de imperios y monarquías, que en nuestros días han sido numerosas, y a pesar de los parciales retrocesos de sus altos y sus bajos, el avance llegará hasta llegar, y lo dice como el definitivo dominio del poder que el dragón da a los poderes políticos anticristianos, dice Bober, llegar a la total democratización internacional. Le llama democratización internacional. El fin de los imperios es el triunfo del demonio. No quedábamos que los imperios el demonio les inspiraba, sí, pero cuando se quiebra definitivamente el poder en el mundo, entonces en lugar de un imperio hay 10 cabezas, 10 contra 1, diríamos, y se llega a la democratización internacional. Lo estamos viviendo esos días, con todas las atrocidades que cometieron las potencias llamadas cristianas en los dominios coloniales. Uno tiene la impresión de que si hubiera el imperio británico o el dominio belga o francés, no pasaría lo que ha pasado y lo que va a pasar en África, que no lo va a arreglar nadie. Cualquier día hay matanzas de centenares de miles, se mueren de hambre, están pasando cosas espantosas. Y es que ha desaparecido la autoridad en el mundo, incluso en lo internacional. Y la democratización internacional es un triunfo del dragón, según el padre Bober, que es muy sorprendente y muy un argumento, diríamos, de autoridad, por la fuerza de la prudencia, entre comillas, equivocada que tiene el padre Bober frente a cualquier interpretación que le parezca literal. En realidad, la única interpretación que de suyo es válida es lo literal de todos los textos bíblicos según su género literario. Los géneros literarios apocalípticos, las palabras aluden a símbolos que suelen decir la misma letra que representan. El dragón y la serpiente son dos símbolos distintos, es la misma persona, Satanás. Y como cuerpo moral, todos los demonios actuando en el mundo. Actuando en el mundo. Y la actuación del dragón y serpiente en el mundo se ejerce a través de los imperios terrenos y, máximamente, preparando ya el imperio del anticristo al llegar a la democratización internacional, a los 10 poderes simultáneos, No hace falta contar 10, no sabemos cuántos hay. Pero quiero decir, cuando no hay ningún poder hegemónico que ponga orden en la vida internacional, ni la pueda poner. Y este poder político antiteocrático le ayuda otra bestia. De la bestia política dice: le fue dada potestad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, y la adorarán todos los que habitan sobre la tierra. La adorarán. Adorarán al poder político. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Esto no viene del mar, sino de la tierra. La simbología bíblica no viene de las naciones gentiles, sino del pueblo escogido, viene de Israel. Es una tradición bíblica, heredada, transformada diabólicamente, es el pseudo-profetismo, que toma el lenguaje y la actitud de los profetas bíblicos, y viene del mundo judío. El otro día en La Vanguardia explicaban de uno que al entrar en el Vaticano se santiguaba, dice, porque aquí no quieren profetas, ¿no? Era uno de esos teología de la liberación. Un artículo infame, completamente. Me recordó mucho esto que voy a leer aquí. Está en la entrevista esa de La Vanguardia a un religioso que vive en la calle Laurea 13. Está dicho así, lo dice La Vanguardia, ¿no? Y dice una serie de cosas contra la autoridad jerárquica, contra el Papa, contra las directivas que da la Iglesia, contra la no asunción por la Iglesia romana de los mensajes de la teología de la liberación, que es un pseudo profetismo, verán que vamos a ver enseguida. Otra bestia, viene de la tierra, viene de los profetas, deformados por Satanás, con dos cuernos semejantes a los del cordero, es decir, tiene cara de Cristo. Dos cuernos, como la imagen simbólica del cordero degollado en el Apocalipsis, es Cristo. Cuernos semejantes a los del cordero, pero habla como el dragón. Lenguaje con aspecto profético, habla el lenguaje del dragón. Y la potestad de la primera bestia la ejecuta toda en su presencia. O sea, la primera bestia ejerce su poder en presencia de esta otra bestia que viene de la tierra. Y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la bestia primera. Este falso profeta hace que los habitantes de la tierra adoren el poder político. Y hace grandes prodigios. Y seduce a los que habitan sobre la tierra. Y le fue dado dar espíritu a la imagen de la bestia. Da espíritu al poder político anticristiano. De suerte que aún hablase la imagen de la bestia. ¿Y qué hiciese esta bestia profética? Que cuantos no adorasen la imagen de la bestia fueran muertos. Aquí muertos puede ser físicamente, o puede ser sociológicamente, arrasados, anulados, diríamos. Y hace que a todos, los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, los libres y los siervos, se les ponga una marca en su mano derecha y en su frente. La mano es derecha, es el símbolo de la acción, en su manera de obrar, de actuar, y en la frente el modo de pensar, o sea, en su mentalidad y en su manera de actuar se les pone una señal. Y nadie puede comprar o vender sino el que lleva la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este número es un número humano, 666. Sobre esto también ha habido toda una serie de interpretaciones y cosas. Hugo Bass tiene algún libro sobre esto, la cifra del anticristo. Hay películas que se ha puesto un anticristo con un número grabado, como si fuese tatuado, etcétera, etcétera. Y aquí el padre Bober tiene una nota muy acertada. El número 666, en la Biblia se utilizan números simbólicos, y el 7 es símbolo de plenitud. 666, en la Biblia se utilizan números simbólicos, y el 7 es símbolo de plenitud, que se aplica a todos los dones del Espíritu Santo, etc. El número 7 es símbolo de plenitud, y el 666 dice es un esfuerzo constante, un triple conato desesperado de llegar a la plenitud, pero un esfuerzo frustrado. Jesús, en letras griegas, tomando los valores numéricos de Jesús, es 828, que es superación de plenitud, y 666 es querer llegar a ser como Dios sin poder llegar a ser como Dios. Es querer hacer aquello que le sugiere, es la tentación de la envidia de la serpiente. Seréis como dioses, tenéis que desobedecer las leyes de Dios, porque Dios es envidioso del hombre y no quiere que llegue a ser como él. Y tú, si te espabilas y no le haces caso, serás como Dios. Esto es lo que dice la serpiente a Eva y a Adán. Y aquí puedo ver, parece con un acierto tremendo, dice que el número 666, número humano, quiere decir que la marca del anticristo es el esfuerzo humano frustrado de autodivinización, de ser como Dios, por tanto no necesitar nada trascendente, no necesitar nada que venga de la gracia divina, que venga del poder de Dios, para realizarse en plenitud, llegar a ser. Esto tantas cosas hay aquí. Es la filosofía de Hegel, es la filosofía de Fichte, es la filosofía de Nietzsche, esto todo. Y es el lenguaje contemporáneo. El que obedece no se realiza. Para realizarse tienes que hacer lo que te dé la gana, pensar por tu cuenta, no escuchar a nadie, no dejarte aconsejar, no aprender de nada, realizar un esfuerzo. Dios mismo no tendría sentido decir que es en plenitud. Si acaso el Dios es algo que se realiza. De aquí el evolucionismo biológico. De aquí, y no de otra cosa, no de experiencias. Las interpretaciones de Darwin y Lamarck y todos los científicos que sea, aunque sean académicos de la pontificia, son despistadas porque la filosofía que inspiró las hipótesis y las interpretaciones de la experiencia del evolucionismo es esta, el 666. Si podemos llegar a ser dioses, si no nos damos por hechos, por creados por nada, ni por nacidos ya hombres, sino que nos hacemos nosotros mismos hombres, y toda la naturaleza es un proceso, es la primera proposición condenada en el sílabus. El mundo no ha sido creado, el mundo es un proceso en desarrollo que se autorrealiza y llega a constituirse en divino. Es la primera proposición del sílabus, es en una de aquellas espléndidas alocuciones de Pío IX que se recogieron en el sílabus de 1864. No se escandalicen que yo critique lo que puedan acordar los académicos de las ciencias. Un discurso del Papa o una Academia de Ciencias no es una enseñanza de la sede apostólica. La Academia de Ciencias no es un dicasterio de la Santa Sede. Es algo así como un Museo Vaticano. Es algo así como un Museo Vaticano, un concierto del centenario de Mozart, que se puede hacer. Pero si el Papa hace un discurso del centenario de Mozart, puede decir cosas que sean tonterías estéticamente, acertadas, o puede atribuirle una obra apócrifa. Le vas a hacer, si se entera uno que en el Vaticano hay un cuadro que dicen que es de tal pintor y no lo es, nadie diga que el Papa no es infalible, porque el Papa no garantiza ningún cuadro de aquellos. Aunque se recibe una orquesta, les dice, ustedes son una orquesta estupenda que ha hecho una interpretación magnífica de Bach. Bueno, muy bien. No está prohibido que lo diga, con tal de que nadie piense que el Papa está hablando ex cátedra. Carajo. Como la Radio Vaticana no es órgano de difusión de la doctrina de San Pedro en la Iglesia Universal, es una emisora que da noticias bien dadas y otras no tanto. Y puede decir herejías, un locutor de Radio Vaticana es jesuita, puede decir tonterías. Evidente, clarísimamente. El Papa en un avión, si le entrevistan, puede meter la pata gravísimamente y decir herejías. No tiene ninguna garantía. ¿Me explico? Más claro agua. Lo que pasa que en esos tiempos en que se desprecian todas las enseñanzas de actos oficiales de todos los niveles, desde definiciones de dogma de fe hasta enseñanzas de magisterio ordinario sobre cuestiones morales o filosóficas o históricas, y se desprecian todas, al mismo tiempo que elogian al Papa de haber hablado del evolucionismo, se burlan de que todavía hable de la creación del alma espiritual. Por Dios, hombre, no hay ningún científico evolucionista que crea en el alma espiritual, ni menos en Dios creador, que para este viaje no necesitaban alforjas. Ya no se hubieran puesto a hacer el evolucionismo biológico, sino para decir que Dios nos lo hacemos los hombres. Se accedió a la naturaleza por la hominización que decía Teilhard de Chardin. Y después nosotros vamos subiendo. Todo eso está en Nietzsche, está en Scheller, en el último Scheller, está en Fichte, en Hegel, etc. Es el 666. O sea, esta otra bestia es el falso profetismo. que parece más cristiano que la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, más cristiano que las tradiciones de los pueblos cristianos y que lo que hemos recibido de nuestros antepasados. Voy presentando el dragón, la serpiente que es Satanás y los demonios que andan por el mundo pero perder las almas. Y la bestia que es el potestas política antiteocrática, los imperios y por fin las 10 cabezas cuando se llega a la democracia en lo internacional, es decir, al absurdo en la escala mundial. Sí, sí. Precisamente una de las cosas del falso profeta, ¿eh?, es hacer creer que tiene que ver el Evangelio con la democracia. Pío XII dijo una vez, una democracia sana se inspirará en los inmutables principios de la ley natural. Bien, eso es verdad, democracia ya lo hablaba Santo Tomás también, participación. Un gobierno que no sea monárquico ni oligárquico, sino que participe todo el pueblo, como los cantones suizos desde la Edad Media, que los referéndums locales que hacen y todo aquello. Pero modernamente la democracia lo que quiere decir es esto. Si no, no llamaría democratización, volver en lo internacional a lo que prepara inmediatamente el anticristo. Toma Biblia. Y Pío X, en un documento pontificio, no en una entrevista, dijo, está muy claro que la instauración de la democracia en el mundo no es una tarea que competa a la Iglesia. Allí ni siquiera dice que sea equivocada. No es una tarea de la Iglesia el democratizar las sociedades. No, señor. Allá se las compongan los hombres. Si no funciona la aristocracia o la plutocracia o la monarquía, gobiérnense como puedan, democráticamente. Diríamos, no es pecado. A no ser que se quiera suplantar la autoridad de Dios y decir que porque es un poder democrático tiene derecho a mandar el aborto, la eutanasia y prohibir la enseñanza religiosa. Que es lo que está pasando con la democracia contemporánea, que se considera un poder absoluto. Se está cumpliendo lo que decían los filósofos que construyeron la filosofía que inspiró a Rousseau, que el régimen más absoluto políticamente es la democracia. Porque puede ejercer mejor que ningún poder el que el poder político sea la única fuente de criterios morales para los hombres. La única fuente. Y esto, naturalmente, un poder político que es la única fuente, esto está en Tractatus Politici y Tractatus Teológico Politicus de Spinoza. Si el poder político es la única fuente de doctrinas morales en el mundo, es que no hay natural sin déresis, no hay ley natural grabada en el corazón del hombre, como enseñó San Pablo en la Carta a los Romanos, y está en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Y tenemos preparada la antropología y la sociología que pone el mundo entregado al poder político que lucha contra Dios y que lucha más eficazmente con la democracia universal que con los imperios. Evidentemente, estamos llegando a la total democratización y la total imposibilidad de que haya ningún... Una cosa, ya que he hablado de los africanos. Está todo el mundo esperando ver si podemos intervenir, si lo quieren los ruandas, los de Uganda, y lo quiere el Zaire, y si lo decide el Consejo de Seguridad. En el siglo pasado, los liberales, una de las cosas que formularon, era el principio de no intervención. Si los turcos matan a los búlgaros porque son cristianos ortodoxos, Occidente no puede intervenir porque es el imperio turco. Este principio de intervención farisaico, cuando conviene, es decir, como decía alguien, lo ha dicho, y tiene razón, si hay petróleo se interviene, y si no lo hay, no. Y cuando se quiere intervenir, se salta por encima de la voluntad de tal pueblo, de tal poder, y de la Organización de Países Africanos, y de la OTAN, y de Europa Unida, y de todo. Se hace lo que te da la gana. Si Estados Unidos o quien sea un día quiere intervenir en Rusia, intervendrá por las buenas, echando los paracaidistas sobre Moscú y sin buscar muchos pretextos. Si ve que tiene que intervenir para el poder político, lo hará. Pero la formulación es que no hay derecho a intervenir. Con lo cual resulta que si en un país, por ejemplo, se restablece legalmente el canibalismo y comienzan a comerse los hombres, hay que esperar que un poder democrático de aquel país prohíba el canibalismo, entre tanto que vayan haciendo la digestión. Pero no se puede intervenir. Y en el sílabus hay una proposición condenada que dice: se ha de mantener y aplicar el principio de no intervención. Está condenado en el sílabus, con gran escándalo de los liberales. Las 80 horrorosas proposiciones que admirablemente se compilaron estaban todas ellas tomadas, fueron antes ya enseñadas en alocuciones pontificias y encíclicas. Bien, ya hemos presentado la mujer, el dragón, que es la serpiente, las dos bestias. El día que viene, de aquí 15 días, hablaremos de la mujer prostituta. Gracias.